buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 152-16-1570 para todos aquellos que quieran compartir su opinión o enviarnos un mensaje o lo que sea. ¿Quién les habla? Manda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que esto es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, desde ya agradecemos a Michael que nos está haciendo el aguante hoy en los controles. Bueno, ya es nuestro operador designado. Así que le damos la bienvenida a este programa de La Chispa. Y además le damos la bienvenida a Nico, que es un trabajador que ha venido a compartir su experiencia con nosotros. Lo teníamos prometido hacer el programa. lo prometido es deuda. Por un motivo o por otro, no se pudo por él, por nosotros. Y bueno, acá tenemos a Nico, él fue uno de los compañeros que hizo una experiencia de lucha importante a principio de año, fines del año pasado y principio de este, en los conflictos que hubo en la gran empresa metalúrgica Gram, digo por el tamaño y la cantidad de trabajadores, ¿no? Industria Pescarmona. Sabemos que viene el conflicto, viene de larga data. Hay todo un trasfondo macroeconómico y político, si se quiere, detrás de la situación que llevó a una serie importante de despidos y cesantías. Y mejor que lo cuente alguien que lo vivió y lo sufrió y lo luchó. Y lo seguimos luchando. Y lo sigue luchando. Bueno, el micrófono es tuyo, Nico. Bueno, lo llevo. sabrán disculpar por... No soy una persona que esté acostumbrado a esto, ni tenga mucha capacidad de síntesis. Pero, bueno, el conflicto en realidad... diría dos cosas. Primero, no arrancó como algunas personas pensaron en enero, que fue lo que se vio más externo, que fue cuando por culpa de la empresa y la obsecuencia del sindicato tuvimos que seguir dando la lucha afuera, sino que arrancó allá hace dos años atrás, cuando la empresa tomó a través de una línea de reducción de personal. Empezó a despedir por goteo a distintos compañeros que venían siendo parte de un activismo disidente de la cuarta parte de recursos humanos, que nosotros le decimos que son los delegados del sindicato, y donde empezó toda una línea de persecución, primero tanto en el sector de WIN como en el sector de que era planta 1 como en el sector de planta 2, y nos fue llevando a distintos procesos hasta el día de la fecha. Pero sería incorrecto que yo le diga que el conflicto comenzó en la fábrica, porque sería incorrecto pensar que cualquier línea que las patronales puedan estar desarrollando hoy en día son problema de algo, son parte del problema económico de la empresa, sino que son parte de un entorno nacional, provincial y nacional, como se llama, que cristaliza con ejemplos distintos en las fábricas. Pero si no, sería imposible de entender. Claro, digamos un poco para irnos ubicando. O sea, esto viene de hace dos años, cuando todavía supuestamente no había ninguna crisis en el sector metalúrgico. No estaban los chinos, como puede decir que están ahora. Claro. O sea que aparte también es parte de una historia de esta empresa, ¿no? Que cada tanto hace un ajuste de personal, y sobre todo cuando se empiezan a destacar algunos trabajadores con cierta decisión de no ir como borrego detrás de los delegados que pone el sindicato. Y sí, bueno, acá en Mendoza cualquier compañero metalúrgico que tenga un poco de recuerdo va a poder decir con más autoridad, igual que yo, de que la UOM tiene tradición en Mendoza de entregar a activistas y de hacer de recursos humanos, me refiero a la hora de pasar a listas negras de quién tiene que seguir trabajando y quién no, y eso ha costado muchos agrupamientos la cabeza y ha imposibilitado de que de que se pueda reorganizar realmente, bueno, no sé, como eran los metalúrgicos hace 30, 40 años atrás, que no es la realidad actual. Me perdí un poco lo que me preguntaste recién. Sí, por eso me refería a eso justamente, o sea que es una práctica que ya viene en la de hecho lo que Piscarmona acostumbra hacer es cada unos 10, 11 años hacer una echada generalizada. O sea, ¿qué me refiero a la echada generalizada? Al revés. Piscarmona, el tipo de contrato que hace, realiza ya el mando directamente con el Estado. O sea, sería imposible tratar de entender desde lo económico simplemente una falta de trabajo, porque no es una empresa que venda servicios, ya sea de consumo o de transporte, y que haga falta de demanda. La empresa vende bienes de capital. Y por tanto, ¿cómo se llama? La materialización de ese capital es a largo plazo, nunca a mediano plazo. Lo que siempre piensan los patrones es cómo amortizan esos costos, y por tanto hacen contrato con el Estado. Pero como tienen acostumbrados los patrones en Argentina, bueno, en general, particularmente acá, creo que la historia de cómo se formó económicamente Argentina, se extrae todo y la plata se lleva afuera. Y Piscarmona ha hecho miles de veces eso, o sea, le demanda al Estado, le demanda al Estado, le demanda al Estado, después inventa... hace lo que se llama un lockout, inventa paro patronal, o sea, a través de supuestas pérdidas, que las dibuja, y le demanda al Estado, coaccionando a través de despidos masivos. Por ejemplo, el último que fue en el año, creo, 2001-2002, en un solo día echaban a 300 personas. Y no nos olvidemos también hace poco el tema de IMSA-WIN, que lo borraron de un plumazo, y también no había tanta gente, pero era una sucursal entera que cerraron de un día para el otro. Sí, fue un año largo. Un año largo de sangría. Como decía, eso fue un plan de la empresa, de trasladar todo el sector a Brasil. A través de una serie de subsidios que daba el Bandes en Brasil, donde por un lado tenían subsidiada la mano de obra y por otro lado tenían créditos directos. Porque Piscarmona no pone la plata, o sea, pone alrededor un 30 o un 40% a mediano plazo, y el resto lo sube, lo asume el Estado, el costo, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Argentina. Claro, son los subsidios estatales. Exacto. Entonces, cada 10 o 20 años produce un paro de la fábrica, termina pasando. El Estado estatiza las deudas de la empresa, asume el costo y la refinancia las obras. O sea, Piscarmona nunca ha dejado de ser rentable. Lo que sí ha mandado no perder la rentabilidad, que es el discurso que tienen todos los patrones a la hora de competir, es decir, bueno, ¿cómo mantenés alta la rentabilidad frente a la competencia internacional, que en este caso no tiene particularmente Piscarmona acá, en un escenario que no es propio, que es una crisis económica, que es, como dicen, que no es nuestra, y que, bueno, que lo lleva a una puja política con el gobierno por quién paga los platos rotos? Entonces, por un lado, buscan políticamente al gobierno a través de los costos, que lo puede significar, por ejemplo, en este año, que sería un año electoral, el total de 1.000 trabajadores fuera, y por otro lado se solucionan y proyectan, o sea, que el gobierno les dé nuevas obras, que es verdad que políticamente están enfrentados con el sector del kirchnerismo, hoy en día se da desde el gobierno de Néstor, y proyectan que les den más obras, entonces después toman obras nuevas, toman personal nuevo, pero con un convenio más flexibilizado. Claro. Una cosa es imponer un convenio nuevo, flexibilizado, al personal que ya está, que tenés viejos mañosos, que tenés pendejos quilomberos, que tenés sectores que ya han hecho su experiencia, han perdido su miedo con la empresa o con el sindicato, y que se animan a decir, bueno, esto es lo que me corresponde a mí. Y otra cosa es agarrar a gente nueva, pendejos jóvenes, 18, 20 años, sí, y decir, bueno, querés la buena. Probablemente, claro, que está buscando trabajo. Queda claro que, como siempre, el que gana el monopolio con ayuda del Estado, y los que perdemos, los que salimos pagando los platos rotos, es de la clase trabajadora. Yo creo que hacemos un corte acá, nos vamos a un corte y enseguida volvemos para escuchar un poquito de buena música. Okay, dale. Vamos, Michael. Thank you.

Y bueno, estábamos hablando con Nico, que nos estaba poniendo al tanto de lo que fue esta gesta de los trabajadores en lucha de IMSA. Bueno, en estos últimos años también hubo, digamos, intentos de armar lista de oposición a la burocracia de Márquez, sí, que está ya hace como 15, 20 años por lo menos en la dirección de la UOM, y sobre todo en una empresa que concentra la mayor cantidad de obreros metalúrgicos en un mismo centro de trabajo, por lo menos el caso de Mendoza. Sí, y sí, me decías, que me contabas que bueno, que hubo intentos de los trabajadores en forma si se quiere independiente de avanzar sobre los delegados para que cumplieran sus funciones gremiales, ¿así? Sí, sí, mira, como está muy aceptado el diálogo entre la empresa y el sindicato y los delegados, justamente cada vez que nosotros quisimos hacer asambleas o presionar por hacer paros por los despidos que veníamos sufriendo, justamente la empresa, lo primero que hacía, los delegados nos frenaban y después la empresa nos contaba lo que iban a hacer a través de los supervisores. ¿Qué pasaba? Justamente después los delegados, al decir exactamente el mismo de la empresa, la gente no quería, se negaba a revisar medidas, claro, porque decían, vas al mueve, si ya la empresa ya sabe lo que van a hacer, claro, y van con el diálogo de la empresa. Acá había un discurso que comenzó con un un tipo, te voy a decir serbio, pero no decía serbio, croata, que contrató a la empresa para traer acá para aumentar la productividad, y decía de que como decía más, de que tenías que vos contar todos los ritmos de trabajo, los pasos que caminaba, todos los tiempos muertos, y en esos tiempos muertos tenés que contar lo que eran los retrabajos. Por tanto, todo el laburo que la empresa tuviera que frenar porque no cobraba, se frenaba, porque si no se producía un desgaste, producía un trabajo que se desvalorizaba al oxidarse en los patios o al producirse herrumbre, y después tenías que hacer un trabajo que era un costo para la empresa. Entonces empezaron a frenar todo de esa forma, principalmente todo lo que era la obra de Tocoma, y con esa excusa empezaron a pintarle la cabeza a los compañeros de que había un freno, de que no había trabajo, que no había trabajo, okay, y empezó una paranoia. Ahí comenzó la crisis, digamos, públicamente hacia adentro. Sí. Donde la empresa, a través de Márquez, demandaba a través de Caló, a través del gobierno, un canal del diálogo para que le dieran obras. Nosotros digamos, reclamamos y la empresa no daba bola. El sindicato decía, mire muchachos, si no hay laburo, no se puede hacer nada. Claro, no se puede. Entonces le respondemos así, no hay laburo, es problema de la empresa. Nosotros laburamos todos los días, le producimos ganancia todos los días, que le ha tenido el bolsillo de Pesca Hermona, que no está acá la plata, bueno, que la pague él. Aparte, porque la empresa es indirectamente nuestra, porque la hemos pagado a través del Estado, o sea, que a través de nosotros, o sea, que no es propiedad de Pesca Hermona, sino que es propiedad pública prácticamente. Y con todas las obras que ha recibido gratis Pesca Hermona en los últimos 50 años, y la verdad es que tendrían que sacarlo directamente. Pero bueno, todavía van a mantener esa sociedad con el gobierno. Bueno, eso es lo que nosotros definimos como capitalismo monopolista de Estado. No es que, en realidad, el Estado es socio de los monopolios, y en este caso, por más que haya algunas diferencias, como ese recién decías, ¿no?, que hay ciertos matices entre ellos económicos o políticos, pero en realidad este Estado, que es de los monopolios, que es de la burguesía, está al servicio de los monopolios, en definitiva. Sí, de los monopolios, ¿no? Ahí está mismo, como vos decís, que cuando ustedes, lo que ha pasado cuando ustedes por ahí han tenido problemas, que le ha pagado parte del salario el Estado. Claro, ese tipo de cosas. Los tipos que querían, primero, productividad full, sí. Superexplotación. Que es la superexplotación. Querían meter el 6x2, un convenio que no está en la UOM, y venían negociando con la UOM cuál es la cuña que metían en el medio, o sea, porque la UOM no le iba a decir que sí si no tenían beneficio de ellos. Claro. De hecho, muy calabria del Márquez, hace años que veníamos peleando el cambio de rama, mirá cómo se ha flexibilizado el laburo, que en la metalurgia más pesada que tiene la provincia, donde hacemos piezas para centrales nucleares o para centrales hidroeléctricas, del tamaño de una casa entera, como se llama, figuramos como carpintería metalúrgica de Aribán. O sea, como el que estamos en la misma figura que un tipo, o sea, sin desmerecer el trabajo, sí, hace plegado para hacer un portón en una casa, estamos en la misma rama que ese de claro. Totalmente desmerecido el trabajo que ustedes están haciendo. Se están abaratando la empresa, y más teniendo en cuenta que la empresa hacia afuera lo cotiza en dólares como si fuéramos oficiales. Nadie va a fijarse si somos oficiales o no, si somos operarios de clase 1. La cuestión es que por ahí veníamos remarcando, intentando sacar el miedo a los compañeros y lograr sacar de huevo, si se quiere, las asambleas, porque siempre con el discurso del no se puede, no hay... la UOM siempre te dice acá, la conducción por lo menos de la UOM, la conducción, te dice, mire muchachos, la gente, nosotros queremos hacer las cosas, pero la gente no hace nada. Pero si vos a la gente no le das seguridad como sindicato, que vos tenés herramientas para hacerlo, tenés los conocimientos legales hasta donde tenés cobertura, y tenés la fuerza que es el gremio, o sea, digamos, el apoyo, digamos, por lo menos del gremio para... Los sindicatos inventaron, creo yo, si no entiendo mal, un poco de historia argentina, para poder sacarle, para poder recuperar, para poder organizar, dar instancia de organización a la clase obrera, como decíamos, de sacar ganancia del lucro patronal, que es voraz, no existían sindicatos antes, y fue duro conseguir eso. Sí. Pero bueno, Marque lo que único que piensa en el bolsillo que puede sacar él. Lo que está bueno que comentes acá, que lo comentaba fuera de aire, fuera del aire, el tema de que son como que les hacen seguimiento personal cuando... Hay una marca personal, como viene en el fútbol, donde obviamente ninguna... tienen cámaras por todos lados, que por suerte hace unos años lograron imponer de que no las pusieran dentro de las naves, pero tienen cámaras en todos los platones por la cuestión de seguridad, supuestamente. Sí. Que se van a llevar una pieza, una estrella del rotor, seguramente. Claro. Un torno, sí, ponen. Pesan 4 toneladas cada uno. Claro. Bueno, la cuestión es de que... hay mucha marca para que la gente no dialogue, no discuta, no se informalice. Y lo gracioso es de que se le empezaba a complicar a los sindicatos, porque hoy en día tenés un telefonito de smartphone o como quieran decirle, donde vos con internet te enterás más de lo que los delegados te dicen. O sea, los delegados te dicen no pasa nada, y vos te estás fijando ahí en directo lo que los diarios en Buenos Aires te dicen, lo que Caló acaba de arreglar en Buenos Aires. Entonces vos le decís, no muchachos, lo que pasa es que ustedes los medios los quieren desinformar. Y 2 semanas después viene y cuando le baja la línea del sindicato nacional a través del sindicato provincial, viene y dice, no, bueno, fue lo que se decidió. No pudimos hacer nada. Aparte ustedes también están comunicando entre ustedes. Y nosotros nos comunicamos entre nosotros vía informática. Claro, mensajito, WhatsApp, todas esas cosas. La cuestión es de que cuando fue incontenible eso para el sindicato, nos comentó que iba a tratar de hacer una vez más de mediación vía Ministerio de Trabajo, vía Caló, para conseguirle nuevamente obras a la empresa, que es la contradicción que nosotros tenemos, que decimos nosotros no queremos nosotros conseguirle la obra a la empresa, ese es el problema de la empresa, para eso tiene su oficina y personal abocado a esa tarea. Nosotros lo que queremos es que nos paguen por nosotros mismos recientes, porque hay trabajo, están cada uno en los patios, hay obras. Y si políticamente están enfrentados al gobierno porque le han robado miles de veces, porque trabajan a horas hombres, entonces cobraban 3, 4, 5 veces la misma obra, y ahí en la tajada de dinero sobrante se pelearon con el sector del kirchnerismo, el problema de ellos. Ustedes seguían trabajando y los negocios que estaban flaqueando. Ahora, bueno. Hubo una chispa que terminó de encender todo esto, que fue el despido de 22 compañeros. Que ahí fue cuando se terminó de podrir todo, que yo no sé si hasta dónde no fue consensuado con la empresa. Consensuado por el sindicato. Exacto. Mira, te lo pongo de esta forma. Hay un delegado que lo encuentran, está de licencia, no, de parte de accidente, se había pegado una pierna, va a la casa, y no sé si fueron supervisores, el mismo gremio o la empresa la que filtró la información, de que el loco estaba trabajando en el taller de un hermano. El pelado Flores, si me tenía que escuchar, le mando besos. La cuestión es que la empresa lo encuentra, le mandan con un escribano, le un abogado de la empresa, lo encuentran trabajando, cuando el tipo está en licencia, ese es el motivo para que te echen legalmente, por más que sea claro. Una semana después el loco vuelve al laburo. esa misma semana despiden a los 20 compañeros. Yo no sé qué negociaron en el medio, pero sí sé de que ese delegado que frenó un montonazo de movilizaciones, que frenó un montonazo de asambleas en la fábrica, sigue laburando, y esos 20 compañeros que eran todos muy laboradores hoy están todos afuera. Bueno, una muestra más de cómo el sindicato, los gobiernos y los monopolios tienen una buena, o sea, son una buena base para cualquier banquito, esas tres patas siempre, bueno, juntitas, sí. para que uno se pueda no apoyar ahí. Para irnos al corte, vamos a traer un poquito de lo que veníamos planificando para este programa, que bueno, queríamos recordar a Eduardo Galeano, que falleció hace poco, y bueno, y que a muchos de nosotros en su momento nos sirvió, nos informó, nos formó, y bueno, más allá de que después ella ya con el tiempo haya cambiado algunos conceptos, lo que dejó con sus venas abiertas y otras cosas, a muchos de nosotros nos sirvió. Tenemos un audio muy cortito que es sobre la utopía, y que yo creo que es un poco lo que nos moviliza y nos impulsa a estas luchas, ¿no? Contra un monstruo tan grande como es IMSA y todo lo que significa para la economía regional y nacional, y mundial. Y mundial, por supuesto. La lucha de los trabajadores ahí, con todo un espíritu de superación de clase, y bueno, con ese seguir caminando y seguir peleando para adelante. Muy cortito es, y bueno, vamos a la música después. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Nosotros nos quedamos, y es cierto que el miedo nos pisaba los talones muy de a rato. Tanta bronca pasamos y en silencio alentábamos conspiración de los rincones. Pero fue inútil, los chicos traían su rocío con preguntas, toda la furia de punta, de pronto sin querer compartimos. Nosotros nos quedamos sin camino, sin barbas, sin amigos, y los prisioneros buscando a los que pisan otro país o en el cielo. De otro lado, solo hombres y mujeres que han padecido con la patria afuera por ese asunto de las verdes cosas, por fundar la primavera. Nosotros aquí aguantamos para que alguien pudiera abrir la puerta y encontrar una mano cuando el dolor volviera de la ausencia. Nosotros nos quedamos sin camino, sin barbas, sin amigos, y los prisioneros buscando a los que pisan otro país, o en el cielo, de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Ahora sí. Bueno, estamos al aire. No, era para... Arrancamos con ese. Era para comentar sobre este tema que escuchamos, que es Nosotros nos quedamos, de Armando Tejada Gómez, cantado por Leo Gieco. ¿Por qué traemos este tema y recordamos a Armando Tejada Gómez? Porque ayer hubiera sido su cumpleaños, ¿no? Y bueno, y hoy también es el cumpleaños de otro grande. Sería el cumpleaños. De Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Y nosotros recordamos a los que, así como al principio recordamos a Galeano en su muerte, y le dimos este homenajito cortito con este audio sobre la utopía, es mejor recordar a las grandes personas, los grandes personajes, en el día de su nacimiento. Sí, sí, totalmente. Suerte que nacieron y suerte que existieron y que nos dejaron algo para pensar, algo para hacer, algo para actuar. Y bueno, Armando Tejada Gómez, la cultura folclórica regional y nacional, y Vladimir Lenin, todo un legado con respecto al marxismo y a la revolución, bueno, que para muchos es bandera hoy y seguirá siendo bandera por mucho tiempo. Bueno, seguimos con Nico y bueno, nos comentaba de lo estricto y policial del régimen de trabajo de los compañeros ahí en IMSA. Bueno, que no es distinto al de muchas grandes empresas, ¿no? Nosotros tenemos gente amiga en las automotrices que más o menos nos cuentan lo mismo. Sí, hemos hecho sobrados comentarios de situaciones por ahí muy similares a esta, pero bueno, tenemos el tema de baleo, el tema de... Claro, y todas estas donde... Sí, hay muchas empresas donde pasa lo mismo, pero bueno, tenemos la suerte hoy de tener a un involucrado en el... Sufrió y la luchó. Te diría, más actualmente también, si pudieran escuchar, le mando la solidaridad también a los compañeros de aceiteros, que están en conflicto en La Rioja porque estaban formando justamente el sindicato de La Rioja. Pasa de que en La Rioja, como acá, las aceiteras son más chicas y los ponen en convenios que no son los de ellos. Claro. Y justamente le despidieron al secretario general del sindicato acá. Y los compañeros ahí tienen del gremio a nivel nacional 20 personas, 20 compañeros que no pueden entrar a La Rioja porque tienen pedido de captura, justamente por hacer algo totalmente pacífico. Mirá que el pedorro que era, pues son chabones con mucho huevo, estaban cortando la vereda enfrente de la fábrica protestando, ni siquiera estaban cortando la calle ni bloqueando la entrada. La empresa salió con un abogado y una jueza. Se estaban manifestando. Exacto, o sea, en realidad hay toda una línea patronal, ¿no es cierto?, de atacar a todo el sector del activismo, no solamente acá en Mendoza, sino a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos una noticia así fresquita también, que es el tema de la gente de Neuquén, los pueblos originarios que han sido condenados por que en una protesta, cuando los fueron a... ¿De cómo se llama el pueblo exactamente? ¿No te acordás? Bueno, lo buscamos. Bueno, el tema es que ellos hicieron una protesta y cuando los fueron, porque los fueron a desalojar de sus tierras, del desierto, digamos, cuando contra el capitalismo los corrió. Contra la petrolera Apache. Claro. Primero el capitalismo los corrió y luego cuando ellos protestaron porque los estaban desalojando del lugar donde ellos habían terminado, largaron unas piedras a una jueza, qué sé yo, que era lo que estaba ahí, que los había ido a sacar, y los han condenado a 15 años de prisión. O sea que muestra... Mira, el caso de los compañeros del petróleo en el sur, en Las Heras, que me olvidé el nombre, que tuve la oportunidad de verlo en una oportunidad de pasado, como decían, que fueron enjuiciados en un juicio trucho, armado, manetado, supuestamente por matar a un policía, que no sé si no lo mató el mismo policía. Pero del caso actual, que ha pasado ahora, que también lo comento, que es del gremio de la madera, que es un trabajador de la madera, de la fábrica de puto placas, que me contaba el cabezón Miguel, que dirige ahí la comisión interna, que lo han despedido ayer por persecución gremial, también un compañero que lleva 15 años laburando ahí, que ahora están en estado de alerta y inmovilización, así que toda la solidaridad con ellos, para que lo puedan reincorporar a este compañero, que no se permita que avance el tema del despido. Bueno, lamentablemente, bueno, ya tenemos que entregar el espacio, está llegando gente que hace el programa que sigue, que es Loco de la Azotea. Y bueno, mira, nosotros cómo vemos esto, ¿no? Por lo que estás comentando, por lo que nosotros manejamos, bueno, en La Rioja nosotros tuvimos hace 2 años también una experiencia con gente amiga en una situación por el estilo, ¿no? Gente que los tenían hacinados en casas que habían sido prostíbulos, los tenían a los compañeros cosechadores ahí. Hoy qué vemos, ¿no? O sea, toda una organización vertical en lo que es la gestión, en las relaciones laborales, donde los trabajadores están maniatados por burocracias sindicales que son cómplices con las patronales, leyes laborales, leyes laborales que también condenan y favorecen a los monopolios, y claro, y de alguna manera perjudican a los trabajadores, o sea, las extensiones horarias, los triple turnos, el turno 4, el triple turno, bueno, los 2x3, todo este tipo de cosas, que o 3x2 o 3x1, 6x4, no, 6x2. Ah, 6x2, bueno. Turno americano también. Ajá. Todas estas cosas que terminan perjudicando a los trabajadores y afectando, digamos, la o sea, que en realidad que nos afectan, y que cuando empiezan a surgir estas organizaciones independientes en función de recuperar la representación gremial, o siempre tienen esa línea de ataque. O sea, de hecho ya lo comenzaban hace 3 o 4 años atrás con la ley de asociaciones sindicales, que da la posibilidad de que se hicieran muchos sindicatos aparte del no oficial, que se organiza, nos descentraliza como clase, claro, es un problema que divide, digamos. Exacto. Bueno, yo quería dar una invitación, está bien que tengo poca síntesis, pero sí. Bueno, en otro programa les cuento el resto del conflicto. La realidad es que nosotros hoy seguimos luchando, después de los 47-42 despidos que fueron que fue el núcleo duro del activismo de la fábrica, hoy en día desde afuera, yo casi me estoy planteando la recuperación, seguimos luchando también desde adentro, porque los compañeros adentro están después les comento más tranquilo lo bestial de la persecución que tienen adentro de la fábrica, como se llama, donde no han cobrado quincenas de 100 pesos algunos compañeros en la última quincena, donde la empresa del Estado les ha seguido pagando repro a condición de que no despidieran cuando han despedido de gente y hay un plan de racionalización vigente, o sea que no ha sido callado ahora. Justamente por esto, y porque nosotros pensamos que la única forma de solucionar esto es con la organización de los compañeros, es de que estamos invitando para el 1 de mayo, también lo invito a ustedes, a un acto en la Rodríguez Peña, a la altura de IMSA, justamente para el Día Internacional de los Trabajadores, una costumbre que tiene muy perdida la UOM a nivel local, conmemorar ¿no? el Día del Trabajador, denunciando toda la persecución que hay del activismo, denunciando las condiciones de trabajo que nos imponen las patronales para ser más rentables, como tenés que trabajar 12, 14 horas para poder llegar a un salario que no te alcance ni siquiera la canasta básica, y cerrando el broche con un asado obrero ahí en las puertas. Hacemos esta invitación extensiva a todos los compañeros de las metalúrgicas que estén escuchando, Nosotros como ex trabajadores de INSE y como trabajadores de la fábrica también, los que siguen, vamos a participar y hemos invitado a todo el resto de los sindicatos y organizaciones que han estado apoyándonos y a los que no han estado, que quieren sumarse también, nos parece importante mostrar de que esta lucha no se cierra solamente lo que pasó con los 37 despedidos en la fábrica, sino que se mantiene porque la línea de la patronal va a seguir, por tanto nuestra respuesta también y nuestra determinación va a seguir. En este día. Claro, lo importante es justamente. Buenísimo, eso era lo que yo quería destacar, que uh-huh. Por más que todas las pálidas te larguen desde la patronal, desde los monopolios, desde el gobierno, los trabajadores siguen organizando, siguen organizados, siguen dando pelea, no bajan los brazos. Eso es lo que quería decir. Es un poco el tema de la utopía. La hora, a las 11 de la mañana, sí. En la Rodríguez Peña, a la altura de. Bueno, y esa es la canasta, eso está. Sí, no se crean porque acá el sindicato no pone un mango. Así que. Tomando la frase que vos tomás, hay un poeta argentino, bueno, no argentino, inmigrante español, creo que si no me acuerdo mal, Alma Fuerte, que decía: no te sientas vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate vago. Y sigue así, no muestra la virtud del pavo que se esconde. Bueno, qué mejor para tener este programa de trabajadores para los trabajadores con esta expresión de un trabajador que sigue en la lucha y sigue dando la pelea con sus compañeros adentro de IMSA y fuera de IMSA. Bueno, antes de irnos y para hacer así tipo informativo cortito, se revivió la lucha de los compañeros estatales, traíamos una notita para leer que es una nota de la Asamblea de los Trabajadores del Hospital La Acera de Tupungato hacia el sindicato, donde le piden que se pongan los pantalones y que lancen medidas realmente que sean efectivas, no estas movilizaciones y no esperando un 1 de mayo a hacer la careteada de todos los años frente a la legislatura, donde nadie nos escucha como trabajadores y donde nadie y donde acá nos están forteando el pirata. No nos va a mandar en cana, pirata. Bueno, esa es una. Y que mañana hay una movilización enfrente del Hospital Lago Mayores también. Porque arrancaron de nuevo las medidas de fuerza. Lo que se pide es una interhospitalaria donde vayan los delegados comandantes y desean un plan de lucha entre todos y no solamente lo que ha propuesto la comisión directiva. Hoy dividida. Hoy dividida, y ve en la calle a los naranjas, a los verdes, a los celestes y blancos, todos peleando por un mismo objetivo. Bueno, eso es como mensaje, tenemos que dejar, le agradecemos a Nico su presencia y bueno, y como dijo, porque ha quedado grabado, que en otro programa nos va a seguir contando. Gracias. Me vuelvo con un par de compañeras para poder terminar de contar un poco. Bueno. Contar nuestra historia que se recicla y se renueva. Bueno, sí, y ahí reforzamos la invitación para el 1 de marzo. Perfecto. Bueno, Nico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias a los locos de la azotea. Disculpen que les hemos copado el espacio. Un beso a todos. Hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Chao, suerte.